ella, fiel testigo de mi amor. Ando triste y solitario y dispuesto a regresar. Ay, lunita santiagueña, la ilusión no se cumplió. Quiero volver a mi pueblo y escapar de esta prisión. No conseguí lo que me vine a buscar, allí quedaron mi novia y mi mamá. Quise traerlos pero sé que fracasé. Ay, mi lunita, yo me quiero volver. Quise traerlos pero sé que fracasé. Ay, mi lunita, yo me quiero volver. Nunca yo creí que podía llegar a quererte tanto. Tampoco pensé que si no estás tú no podría vivir. Cuando volveré de nuevo otra vez a besar tus labios, como en aquel momento que tú me besabas y eras feliz. Como en aquel momento que tú me besabas y eras feliz. ¡Eso, querida! ¿Con quién te hallarás, dulce amada mía? No puedo aguantar esta soledad y vivir sin ti. ¿Cuándo volveré de nuevo otra vez a besar tus labios? Como en aquel momento que tú me besabas y eras feliz. Como en aquel momento que tú me besabas y eras feliz. Nunca yo creí que podía llegar a quererte tanto. Tampoco pensé que si no estás tú no podría vivir. Cuando volveré de nuevo otra vez a besar tus labios, como en aquel momento que tú me besabas y eras feliz. Como en aquel momento que tú me besabas y eras feliz. A ver los paseitos, mamá. Decirte cuánto es grande mi amor por ti, que cada día que pasa, si no te veo, no soy feliz. De noche no hallo consuelo, si no estás tú a mi lado.

de no tenerte de nuevo entre mis brazos y besarte como antes y quererte mucho más. De no tenerte de nuevo entre mis brazos y besarte como antes y quererte mucho más. A veces el merenguito. Que siempre para mí quise tener, es la mujer que siempre para mí quise tener. María Rosa es bonita, es dulce y cariñosa. María Rosa es bonita, es dulce y cariñosa. Sus ojos dos luceros que alumbran mi vivir, y sus labios son fuego que queman mi existir. Y sus labios son fuego que queman mi existir. Mujer que siempre para mí quise tener, es la mujer que siempre para mí quise tener. María Rosa es bonita, es dulce y cariñosa. María Rosa es bonita, es dulce y cariñosa. Sus ojos dos luceros que alumbran mi vivir, y sus labios son fuego que queman mi existir. Y sus labios son fuego que queman mi existir. ¡Otra más! Te entregaría solo por verte a mi lado feliz. Yo hasta el cielo te entregaría solo por verte a mi lado feliz. Nunca me dejes, amada mía. Yo sin tus besos voy a morir. Quisiera siempre estar a tu lado y disfrutar de tus besos, mi amor. Quisiera siempre estar a tu lado y disfrutar de tus besos, mi amor. A mi lado feliz, yo hasta el cielo te entregaría solo por verte a mi lado feliz. Nunca me dejes, amada mía. Yo sin tus besos voy a morir. Quisiera siempre estar a tu lado y disfrutar de tus besos, mi amor. Quisiera siempre estar a tu lado y disfrutar de tus besos, mi amor. Mi amor, quisiera siempre estar a tu lado y disfrutar de tus besos, mi amor, y disfrutar de tus besos, mi amor, y disfrutar de tus besos, mi amor.